Also, I work where she works. Oh, that's Sullivan the River Jake. Paula knows where Jake lives. John sabe dónde corre Sally. John knows where Sally runs. Paula sabe dónde juega Lucy. Paula knows where Lucy plays. ¿Cómo se dice falda? Skirt. Muy bien. Vocabulario. ¿Dónde están? Where are they? ¿Está lloviendo? Is it raining? ¿Cómo se dice llamando? Calling. Calling. Muy bien pronunciado, vale. Genial. ¿Lleva la chica pantalones? Is the girl wearing trousers? ¿Ella lleva falda y camiseta? Is she wearing a skirt and a t-shirt? ¿Cómo se dice jersey? Jumper. Jumper, muy bien. ¿Lleva Pierre falda? Is Pierre wearing a skirt? ¿Lleva el jersey y pantalones? Is he wearing a jumper and trousers? ¿Cómo se dice pantalones? Trousers. Trousers. Trousers. Trousers. Trousers. Trousers. Ow. Ow. Chow. Ow. Trousers. Okay, good. To try to. ¿Estás intentando prestar atención? Are you trying to pay attention? ¿Todos los días intentas escucharme? Do you try to listen to me every day? ¿Estás intentando coger el teléfono? Are you trying to pick up the phone? ¿Todos los días intentas estudiar inglés? Do you try to study English every day? ¿Cómo se dice dar la mano? To shake hands. To shake hands, muy bien. Date dictation. Vale, quiero que me digas la siguiente fecha de la forma norteamericana. El 3 del 9 de 1990. September 3rd, 1990. Ahora, de la forma británica. El 12 del 2 del 2010. The 12th of February, 2010. Ahora otra vez de la forma norteamericana. El 2 del 1 del 2002. January 2nd, 2002. Y nuevamente de la forma británica. El 1 del 2 del 2002. The 1st of February, 2002. El imperativo 3. Now, tell me to tell you to touch your nose. Tell me to touch my nose. Touch, touch, touch. Touch. Mm-hmm. Tell me to touch my nose. Well, then touch your nose, please, honey. Okay, estoy tocándome la nariz. What are you doing? I'm touching, touching. Touching or touching? Touching. Touching. My nose. I'm touching my nose. I'm touching my nose. Yes, yes.